Reina Fabián. Reina Frida. Reina Q. Bien, pues estamos en el programa Conversando Educación. Aquí estamos con Joan y don José González, que es el papá de Joan. Joan, quisiera que comenzáramos a hablar un poquito de la amistad. ¿Qué pensáis tú de la amistad? Que es algo muy bueno, porque esa persona puede estar, si haces una buena amistad, por ejemplo, como mi amigo Mauro. ¿Ya? Siempre va a estar ahí para ti y siempre va a estar apoyándote, que eso es lo que me gusta mucho de mi amigo. Y también te pueden sacar de unos grandes líos. Es algo muy importante, y yo creo que la amistad es muy necesaria en las personas para que aprendan a socializar y lo pueden sacar de depresiones, por ejemplo, de depresiones que tienen las personas. Tal vez hay un montón de casos que las personas tienen ellos piensan que tienen una mala vida. Ya. Pero en verdad tienen una vida normal. Y a veces hay problemas, Joan, que los chiquillos, alguien te cuenta y dice: mire, tengo problemas en mi casa, vengo triste, estoy complicado. ¿Te han llegado temas de ese tipo a ti de repente o no? Sí, de muchos amigos míos. No me cuentes cuánto se llama el secreto. Sí, de muchos amigos míos de el colegio. Muchos amigos míos me han dicho que tienen problemas en la casa y que siempre llegan tristes, y por eso yo converso con ellos la mayoría de veces. Oye, ¿y hay niños que te cuentan mucho a ti que tienen de repente problemas con los papás, que están muy solos? ¿Qué piensas de eso tú? ¿Es así? ¿Hay niños que se sienten solos de repente o no? ¿De tu edad, por ejemplo, te han contado, te han dicho? Hay muchos niños que me han dicho que ellos se sienten solos, pero después me cuentan lo que a ellos les pasa y todo eso. Yo le digo, pero que reaccione, porque él no está solo. Te tiene a ti, por lo menos, como amigo. Sí, ¿no? Y me he dado cuenta que a veces los niños piensan, yo también soy un niño compañero y amigo del colegio, piensan que ellos nadie los quiere. Por ejemplo, hartas veces me ha pasado que amigos míos me han dicho que, por ejemplo, un niño que se llamaba Agustín, que se fue. ¿Ya? Él me decía, él tiene un hermanito chico, y me decía que lo odiaba a su hermanito porque hacía todo lo que él hacía. Y yo le dije que se sintiera, en vez de que se sintiera enojado y triste, que se sintiera orgulloso, porque es un ejemplo para el hermano. Así es. Y que haga cosas buenas y no cosas malas, porque él es ahora la influencia, por decir, para su hermano. Es el que, por decir, lo está guiando. Porque siempre va a pasar que los hermanos más chicos siempre van a mirar al hermano más grande como guiado. A mí me pasa eso con mi hermano Dante. ¿Sí? ¿Qué hermano tienes tú que lo miras mucho? Me gustaría ser igual que mi hermano Juan, por ejemplo. Diga el nombre, porque los demás nombres de hermanos se van a sentir mal. Pero ¿tienes un hermano tuyo que lo miras que es para ti como el guía, como el líder? Sí. ¿Sí? ¿Y le preguntas cosas a él? Sí, le he hablado muchas veces con él. Y por decir, es como mi hermano favorito. ¿Sí? Porque yo a él lo quiero mucho y siempre lo voy a hacer, porque él es una gran guía para mí, como igual que mi padre. ¿Tu papá? Hablamos de tu papá ahora. Vamos a pelear a tu papá aquí al lado. Lo tenemos al lado, ¿ya? ¿Ha sido una persona muy importante para ti tu papá? Sí, ha sido una persona muy importante para mí, porque aparte que lo quiero mucho y todos los niños quieren a sus papás, pero yo encuentro que mi papá es único, porque no sé si será el único, pero para mí es un superhéroe, porque él, al tener 72 años, sigue trabajando 15 horas seguidas sin parar. trabajó en muchas líneas, ayudó a crear líneas y por eso yo siempre admiro a mi papá y algunos compañeros me han dicho que cómo no me daba vergüenza y después yo le explicaba qué hacía mi papá todo eso y decían, ay, perdón por la palabra a la que me dirigí, de hecho te deberíais sentir orgulloso de tu padre. Yo creo que hagamos un trato hoy día. No sé si te parece. Sí, me parece. Un trato. Me gustaría, tú eres una muy buena persona. Yo lo conversé con tu profesora porque le pregunté, oye, ¿cómo es Joan? No, Joan es un chiquillo muy bueno, tiene muy buenas capacidades, puede llegar muy lejos, pero le falta un poquitito que estudie más, dice. Entonces yo digo, oye, Joan, ¿crees tú que podemos hacer ese trato, no? Sí, voy. De hecho, siempre la tía me dice que si quiero que no estudie en la casa, que tome atención y me esfuerce y que en algún lado de la mente mía va a estar lo que yo necesito para la prueba y que me tengo que esforzar mucho y prestar y copiar todo lo de la clase y prestar mucha atención. Oye, Joan, me gustaría que entráramos a conversar un poquito de las redes sociales. ¿Tú participas en redes sociales o no participas tú? Antes participaba en algo que se llamaba Instagram. Instagram, ya. Y no, solamente tuve Instagram y eso nomás. Pero yo desinstalé Instagram porque una vez, lo siento por la palabra, pero una persona que es una mujer femenina, ¿Ya? Instagram me avisó y decía ahí todo en el link y todo eso. Una tipa me estaba hablando y en una me dijo, esta tal mujer te quiere mandar sus fotos desnuda. Y yo por eso reaccioné al tiro y borré Instagram al tiro porque yo no quiero correr riesgos de que me pase algo porque hay hartos casos de niños que le han pasado algo por darle la dirección a personas desconocidas, decir dónde viven. Y yo por eso me asusté mucho con eso, porque yo igual me traumé, fue después de los robos de niños. Ah, Y perfecto. yo me traumé como un poquito con eso, me quedé en la cabeza que era tanto que yo ni siquiera salía a la calle. Me decían yo quería salir a comprar, yo tenía tanto miedo que me pasara algo a mí que decía que no. Y a mi hermano Dante, el chico que tiene ahora 5 años y lo quiero mucho, que él cuando en ese tiempo, y se lo sigo diciendo a mi mamá, que cuando va a comprar con él que lo cuide Así y que es. lo cuide mucho y que lo proteja. Y lo proteja. Así que tú ya no tienes, no participas en redes sociales tú. No, yo ya no participo, lo único que tengo es WhatsApp para hablar con mis Con amigos. tus amigos. ¿Y hablan mucho por WhatsApp? La mayoría de veces hablo medio, paso unos 15 minutos hablando con amigos, ¿Ya? distintos amigos por el grupo que creamos y todo eso. Y por eso a mí la única red social que me gusta es WhatsApp. Ah, el WhatsApp, me parece bien. Oye, Joan, entonces tú me decías que lo pasabas bien en el colegio, te llevas bien con tus compañeros de curso, ¿cierto? De repente pueden discutir porque es propio de los seres Sí. humanos, pero parece que no hay violencia, digamos, ¿no? No hay violencia que se peguen combo y que peleen a cada rato, ¿o sí? No, eso es muy difícil, eso muy, muy, pero muy difícil que pase porque entre todos nos llevamos bien, pero una vez pasó ¿Ya? que cuando íbamos en segundo con un compañero que ahora somos muy buenos amigos que se llama Gaspar, lo siento mucho por haber hecho esto, pero estábamos jugando y yo en ese tiempo en segundo, tercero y cuarto era el mejor, bueno, de hasta tercero, en cuarto dejé un poco el taca-taca. Ya. No sé si recordará que el tío Hernán, que ¿Sí? se fue, que igual fue muy buen director, él hartas veces me decía loco por el taca-taca, porque yo los recreos pegaba el taca-taca, pegaba el taca-taca, pegaba el taca-taca, y era una cosa como por decir una ambición que yo tenía el taca-taca. Por ejemplo, ahora la ambición del juego favorito que tengo son los Blade. Y ¿El tengo cuál? los Blade Ah, ¿el Flipper? Los Blade. ¿Qué es lo que son eso? No, no, no sé qué son los Blaber. Explícanos qué son los Blaber. Explícame a mí. Los Beyblade es un juego que son como los trompos, solamente que tienen, por decir una cosa, cuatro veces esto de ancho, así, ¿ya? Que tienen un lanzador, hay lanzador de pistolas que tienen un mango para que los tomí. ¿Ya? Y hay muchos lanzadores, muchos tipos de lanzadores que te sirven para lanzar los blades y son como los trompos, pero muy fácil lanzar los blades. Yeah. Tomas el lanzador, le pones la cuerda, pones el blade abajo que es como un trompo que se desarma. Yo, hay unos que no sé, que no se desarman y tú los tiras y empiezan a girar. Y hay unos campos que son como bien hondo, ¿ya? Que son como, por ejemplo, a veces como son como las pailas, ¿ya? Como las pailas. Las pailas de huevos, ¿ya? Si la ha cachado, son así, pero mucho más grande y con mucho más forma así redondeada. Y ahí tú tiras y se van para el centro y empiezan a chocar. Y hay a veces que que explotan los blades y a veces los niños se emocionan y todo eso. Y por eso yo con ese juego he tenido muchas amistades. Oye, yo no conozco ese juego, nunca lo conocí. ¿Por qué no me lo enseñáis un día? Blade, ¿cómo se llama? Blade, ya. Mira quién cachado. ¿Lo llevas tú para el colegio? ¿Nunca lo he visto? Sí, lo he llevado para el colegio y mire, mañana. ¿Ya? Lo quiero invitar que en el primero, y si quieren el primero nomás, ¿ya? Que a donde está, donde entran los niños por el portón grande, ¿ya? Ahí cierto que hay una cosita de metal que es para llevar las comidas. Así es, ¿sí? Sí, ahí jugamos con los Beyblade. Y casi todos los niños que yo conozco tienen Beyblade y lo llevan y echamos unas batallas y que a veces hacemos final. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? A ver, ¿cómo se gana ahí en eso? ¿Quién baila más? O... Mire, en los Beyblade Burst... Estamos aprendiendo yo antes, ¿no? Yo no tenía idea. Mi papá los conoce y me encantan a mí. En los Blade se trata de una cosa que tú los tiras y siempre tienes que tirar dos porque fome ver uno girar. La cosa es que a donde esa cosa es así, los Blade se van para el centro y empiezan a chocar, saltan y empiezan a chocar. Y hay tres puntos. En final por salida, que es cuando se salen del campo, que le pegáis, lo siento, que le pegáis un buen golpe, tu Blade le pega un buen golpe al contrario y lo saca del estadio. El final por supervivencia, que tu Blade quede girando mucho más tiempo que el otro y que el otro pare y tú sigas girando. Y el final explosivo, que de los Blade Burst, es que está dividido por tres piezas y tú los armas. Y si el contrario te da un ataque muy bueno, te puede hacer un final explosivo que las tres piezas se desarman y salen volando, pero obviamente se puede volver a armar solamente con dos movimientos y por eso me gusta. ¿Te gusta jugar a eso? Sí. Ah, oye, qué bueno, que yo no lo conocía, como te digo, no tenía idea. ¿Quién le quiere? Blade. Oye, qué bueno, ¿qué te parece que vamos a la música de nuevo? Para que nuestros auditores no se aburran de tanta conversación y después conversar un ratito. Sí, porque a veces yo he puesto radio y podemos escuchar a las personas conversar. Mucho claro, ¿cierto? Sí. Ya, pues, entonces hay que poner música. Son las 4 y 57 minutos. Yeah. Estamos conversando de educación con Joan, que es un alumno del quinto año A del Colegio Estela Segura, y con don José González, que es el papá de Joan, que ha tenido, hemos conversado tanto de Puente Alto. Y me gustaría, don José, que nos contara algo también de las anécdotas que pasan en los colectivos. Hay anécdotas, hay cosas que usted a diario se las cuenta a su hijo, ¿no? A diario, sí, nos reímos, él le gusta que le cuente la historia, sobre todo en la noche. ¿Ya? Cuando estamos, se queda dormido yo contando la historia. ¿Ya? Nos pasan a diario. ¿Sí? Es que es muy frecuente que trabajamos con usuarios, entonces nos pasan cada anécdota. De hecho, nosotros llegamos a los terminales porque nosotros tenemos 50 máquinas. ¿Ya? Y llegamos a los terminales y casi siempre llega uno que le pasó algo. Ya, y le cuenta la... Siempre hay uno que le pasa algo. Y nos matamos de la risa. Hay cosas tragicómicas o hay cosas malas también. También. Yo, por ejemplo, a mí me han asaltado dos veces ya. ¿También lo han asaltado? Me han asaltado. Pero con mucha virulencia, muy violento. Lo... Bueno. ¿Buscan puro dinero o robar el auto y todo eso? Quitarle el auto. Hoy en día es quitar el auto. Antes era la plata, ¿no? Pero hoy en día ya están más usados los delincuentes, porque en la delincuencia hay muchos, desgraciadamente, mucha juventud. Hay muchos jóvenes, ¿no? Sí, que no miran consecuencias. Y son generalmente muy... drogados, ¿no? Que sí, es que ese es el problema. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que me gustaría alguna vez traspasar. Yo he estado algunas veces con ministros, he estado viendo, pilla, porque como he sido dirigente de locomoción colectiva, de línea, sé lo que es estar con estos caballeros. Sí. En el Senado y todas esas cosas, y mucho con los ministros de transporte desde un principio. A mí me gustaría que una vez por todas se le pusiera, como decían los viejitos antiguos, el cascabel al gato. A conducir, me refiero. Hay mucha violencia en el conducir hoy en día. Usted, cualquier persona, por una maniobra un poco, que a veces se ve apurado de una maniobra, él lo suben y lo bajan, o le tiran el auto encima, sí, no dándose cuenta que son vidas humanas. Nosotros transportamos gente, ellos también son personas, y meterse en una colisión no cuesta nada. Entonces a mí me gustaría, porque se dice mucho, se habla mucho de estados de ebriedad, ¿verdad? Yeah. No, que esté ebrio, y todos los condenamos, es condenable, pero no se habla del tipo que está drogado y que es más peligroso muchas veces que el conductor ebrio. Es más peligroso, sí, porque... Porque usted no se da cuenta. Sí. Solo cuando lo enfrenta que andan con los ojos desorbitados. Y ellos tienen su licencia de conducir y no hay un control realmente que controlen esas personas. Porque usted en estado de debilidad lo van a agarrar en tres tiempos. Sí, pues. Y el otro lado. No se nota, oiga, o sea, el carabinero no lo nota. Es que es como imposible notarlo. Sí. No tiene las herramientas. En este momento las autoridades de carabineros fiscalizadoras, como para decirle tú, bájate, estáis mal, que te llevo detenido. Ustedes ellos se lo van a llevar de nada. Al tiro. Entonces, hay muchas diferencias, hay mucho paño que cortar, insisto, los dichos antiguos. De partida nosotros se cuenta que por la edad que tengo yo, es muy problemático sacar licencia, renovar su licencia de conducir. Se le hace muy problemático y nunca he entendido en mi país por qué. Si hoy en día la tecnología, como lo decía anteriormente, está en todos lados, ¿por qué si yo, Juan Pérez, lo veo dentro de su licencia y le veo una hoja de vida? Sí. Y si veo que ese conductor está bien, ¿por qué le causo tanto problema para entregarle una licencia? Sobre todo cuando ya nos llega la edad, que ahí es donde tengo rabia yo. Porque lo miran a uno como que ya está en desuso. Exactamente. Como en, que... no respetan para nada lo que uno posee, como que ha estado toda la vida en la calle, la experiencia, como que no la tiran así, como que no tiene valor. ¿Y le bajan los de que los bajan los años de conducción, la licencia profesional, que yo tengo una licencia profesional para transportar yo me subo a cualquier tipo de bus, a cualquier locomoción masiva. Usted tiene la antigua, digamos, la. Sí, la, ¿no? Y tuve que ir sacando las nuevas, hacer cursos. Ah, también. Sí, pues lo hicieron hacer cursos también. Y a lo que doy yo a eso, que si yo tengo los antecedentes de Juan Pérez Mena a renovar licencia, ¿y por qué le pongo tantas trabas? ¿Qué le sean con los nervios? ¿Qué con las tijeras? ¿Qué con los hoyitos? Y obviamente uno ya con la edad ya no está tan pillo con eso. Yo digo que debiese ser, si Juan Pérez me viene, insisto, y lo veo, de que el tipo está bien en su trabajo, oiga, tráigame un certificado médico. Claro. Lo más importante, claro. ¿Cómo está Juan Pérez para seguir conduciendo? Vale, claro. Porque yo que este tipo lo veo que tiene una hoja excelente de vida. Pero no sé lo otro, su salud. Claro. Porque nosotros somos muy buenos, doctor, para copiarlo de afuera. Pero no copiamos eso. Yo tengo muchos familiares en el extranjero. Y me dicen, no, flaco, si tú vayas allá y ya hay el puro certificado médico y ni te tramitan, te timbran nomás, les seguís para todos estos años más. Yo creo que debería ser así, ¿no? Es que eso nosotros no lo copiamos. Claro. Somos copiones en nuestro país, pero copiamos lo malo muchas veces. ¿Por qué no copiamos eso? Así que es buenísimo. Si ahorrarían esas. Oiga, si usted tiene que ir sacarlo ahora, pero de meses antes para ir a renovar su licencia. Claro. ¿Para qué cuando sería tan, tan simple? Su certificado médico está bien, su hoja de vida de conductor llena. Vamos, te fuiste, venga otro. Claro. Sería rapidísimo. Pero usted tocó un tema que es importante, que también se lo voy a preguntar a Joan después, ¿eh? Usted tocó un tema que yo creo que es relevante hoy día, tocó el tema de la tercera edad. Ajá. Usted y yo ya estamos en la tercera edad, porque yo tengo más de 65, tengo 68, usted tiene 72. No, yo estoy jugando hace rato ya con la tercera edad. Pero se ha dado cuenta usted que últimamente pareciera ser que la persona de la tercera edad ya como que no está tan apta, o no sirve tanto, o lo dejan como detrás de la puerta. ¿Usted siente eso realmente? Claro, y es un grosso error, se lo estoy diciendo en lo que me toca, renovar licencia de conducir. Yo cuando tengo que sacar mi licencia de conducir, yo estoy como 2 meses antes ya mal. De hecho, cuando voy a sacar licencia de conducir, estoy anotado en él. Porque siempre tengo problemas. Pero yo en mi vida no tengo problemas. Yo le digo, trabajo 15 horas de calle. Vean mi antecedente. Vean qué multas tengo, qué partes tengo como conductor. Porque un conductor no es lo mismo que el conductor que saca su vehículo para ir al trabajo y volver. Nosotros no. Andamos todo el día de calle. Todo el día de calle. Hago la pregunta. Muchas gracias, Fernando, acá por Estudio 2. Hay personas que te están escuchando atentamente gracias a las redes sociales. Y una de ellas es Margarita Paula. Se dice, qué interesante lo que están haciendo el día de hoy, compartiendo con este señor y su nieto, al parecer, que está muy interesante el tema. Hijo, mira, muy interesante el tema. Pero, ¿qué opina el profesor Fernando Miranda de que cada día haya más gente suicidándose, tal como vimos el caso en el metro de Puente Alto hace un par de días? ¿Qué pasa con la comunicación entre los padres y los hijos? Al haber más tecnología, hablan menos, tienen menos tema en común. ¿Cómo mejorar esa comunicación? Pregunta el profesor Miranda. Alexandra Garrido, para hacerlas todo al tiro. Qué interesante programa. Te juro que encontraba una lata este programa porque hablaban, pero hoy me ha llevado a otro mundo tremendamente la atención ver a 3 generaciones distintas aquí en la radio. Soy mamá de un niño de 12 años y me complica mucho el tema de la sexualidad, porque soy una mujer que tiene una mirada muy clásica. Me cuesta hablar de los transgéneros, de las lesbianas y de los homosexuales. ¿Por qué mi hijo tendría que estar viendo esto en un colegio? ¿Cuál es su postura, profesor? ¿Cómo se debe afrontar este tema, ya que todo está cambiando? Y por último, Alberto de Casas Viejas, lo felicito, profesor, por el trabajo que está haciendo en Puente Alto, dando a conocer a la comunidad estos temas. Sin embargo, me cuesta mucho que mi hijo se concentre no más de 10 minutos y tiene que estar revisando el celular. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo trabajar con el celular y que sea una herramienta efectiva, didáctica para la educación? Gracias, Juan Carlos. Interesante programa. Fernando Miranda. Bien, pues vamos a responder, yo creo que entre todas las preguntas que nos dicen los auditores, porque es súper interesante. Creo que es interesante la primera pregunta cuando nos plantea el tema de los suicidios. ¿Por qué hoy día tanto suicidio y qué es lo que está pasando? Nosotros, aparte de eso, te quiero contar y le quiero contar a nuestro auditor que estamos obligados en los colegios a tener un protocolo de que tenga relación con el tema de los suicidios. Pero ese protocolo está más orientado a ver cuáles son los signos que muestran algunos niños o algunas personas que están digamos, proclive al suicidio. Y hay signos que son súper interesantes. Uno de ellos es el tema de la soledad. La soledad es un tema que es súper relevante, sobre todo en los jóvenes, sobre todo en los adolescentes, y fundamentalmente cuando ellos se sienten que no son capaces y que no se creen el cuento de que son buenos alumnos o buenos hijos o buenos jóvenes. Entonces tenemos dos causas a nuestro juicio, que lo hemos conversado en el colegio muchísimo, que es la soledad que tienen los chiquillos hoy día, la soledad en la cual ellos están viviendo, y en segundo término, que su autoestima cada día está muy baja, y eso creo que es un tema que es relevante. Pero lo más importante hoy día es darse cuenta de los signos que pueden llevar a un niño o a una persona al suicidio, y en eso estamos enfrascados nosotros en el colegio, cómo poder entender qué signos son los más mostrativos, digamos, para saber cuándo un niño está en peligro, está en riesgo de suicidarse. Ese es un tema que yo creo que es relevante. Usted, don José, ¿qué opinión tiene? Y tú, también, que eres de la generación más pequeña, Joan, ¿qué sensación o qué opinión tienes tú de los suicidios? Yo encuentro que las personas se deben mejorar, decir mismos que ellos mismos deben pensar, que ellos se deben creer el cuento, que ellos sean el personaje principal, que ellos hay muchas personas que siempre te van a estar ayudando, pero tú no, a veces no lo puedes estar apreciando, y por eso yo creo que el suicidio, para también comprender a los más a los menores de edad, a los que ya están creciendo y que ya están como casi en la adolescencia, cómo comprenderlo es como, por decir, ponérselo en los zapatos de él, comprender y cómo saber uno qué le está pasando, que siempre van a andar mucho más callados de las personas que ellos tienen adentro. Joan, entre tus compañeros, tú a tu corta edad, ¿tú tienes 11 años? 10 años, Joan. ¿El niño de la edad tuya, sí, han conversado alguna vez de este tema, del suicidio? ¿De repente conversan de eso o nunca lo han conversado? ¿Nunca tratan el tema? Con mi amigo Lucas, que vive casi a unos 5 pasos de mi casa. ¿Ya? En la otra vez tocamos ese tema y hablamos mucho, porque el suicidio está haciendo que la generación se esté, por decir, acabando de poco en poco, porque tú eres un ser humano y debes vivir hasta que Dios elija cuándo vas a vivir y cuándo vas a parar de vivir. Y por eso... Lo conversaron ustedes. ¿Qué opina, don José, usted de los suicidios? ¿Cómo cree, cómo lo ve, cómo es esa percepción que usted, que es un hombre de la calle, digamos, no vive en la calle, pero trabaja en la calle? A mucha ¿cómo honra, lo ve usted? A mucha honra trabajo en la calle, como decía antes. Nosotros los colectivos hacemos mucho de psicólogos. De hecho, las anécdotas que me decía usted muchas veces, que pasajeras como pasajeros se ponen a llorar con uno y uno no puede bajar del vehículo terminando el recorrido, contándole la tragedia que le está pasando. Hoy en día para nosotros... Para la dama que preguntó, soy papá y no es mi nieto, sí, pero no sí, es la primera, me lo dicen en todos lados por mi edad. Y le quiero decir a la dama que cuando uno está adulto es la mejor época para ser papá, porque yo crié 10 hijos, y cuando uno está joven se dedica más a abastecer y se llena la cabeza de cuentos, se preocupa muy poco de verdad de estar bien con los, compartir harto con sus hijos. Y ya a esta edad maduro uno comparte mucho más con los hijos. Mira la educación de otra manera, más madura, más calmada. Más calmada. Claro. Pero paso los años también. En cuanto a lo que me preguntaba, el tema del suicidio es un sistema galopante por el estrés que estamos viviendo. Hoy en día, no sé, los demás países no conozco, hablo de mi país y de lo que conozco. Se anda muy estresado, muy apurado por la vida, estamos muy, muy metidos en General Lucas. Plata. Claro, plata, es plata, todo es plata, si todo se mueve con plata. Pero no es todo en la vida. Oiga, ¿sabe cuando uno se pega realmente al cachofazo, como decían los viejos? Es cuando usted está tirado en un hospital por la salud y mira solamente al techo. Y ahí se da cuenta la riqueza grande que tiene con la salud. que no saca nada con tener toda la plata del mundo, pero está tirado enfermo. Ahí uno empieza a apreciar que es el don de la salud que Dios nos dio. Eso es muy importante. Yo aconsejaría a todas las personas, aquellas que están tan deprimidas, porque en los últimos tiempos se agarró la enfermedad. De la depresión, ¿no? La depresión. Y esa es la que hace tomar, el que gatilla esto. Si lo que gatilla nada más y nada menos sus hijos son eso. ¿Le han contado a usted alguna vez sus pasajeros sí. que van, digamos, o que quieren suicidar? Sí, sí, y lo he tenido. Y lo he tenido con hombres maduros ya. Lo he tenido y, bueno, a veces Dios pone la palabra a uno. Creo que a veces lo usa como, no sé, como un instrumento. Porque yo a veces he dado consejos y he dicho cosas que yo mismo no me entiendo cómo las dije. No sé. Pero si las me dijo, entiendo, ¿no? Claro. Y las dije. Y yo después digo, Dios mío, ¿cómo hice esto yo? Y después han habido las mismas personas, anécdotamente, que me han venido a dar las gracias. Y a veces me han llegado como, no sé, yo digo, no, señor, si yo esto no, ¿cómo ser? Pero no, es que caballero, yo a usted le debo mucho, porque yo iba a tomar derecho a esta determinación. Y yo con el don de la palabra lo he hecho ver, como decía mi hijo pequeño acá recién, de que la vida es linda, po. Así es, la vida es bella. La vida es linda, sí. El problema es saberla vivir. En la vida. Conformarlo con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, aparte de la salud. Y qué más lindo y bello, que yo siempre digo a mis compañeros, oye, yo soy rico. ¿Cómo voy a ser rico? Es el colectivo, trabajar 15 horas diarias. Yo soy rico. Soy rico de aquí adentro. Cuando yo miro la bendición que mi padre me dio y ver todos mis hijos sanos, esa es la riqueza más es linda la riqueza, que tengo claro. Yo, esa no tiene precio. Yo miro a las mamás, como usted dice, como trabajo transportando pasajeros, cuando suben con sus hijos tan enfermos, en sillas de ruedas, pucha máquina, sabe que duele la arma. Y esas mamás, esa fuerza que tienen, que me saco el sombrero ante ellas, esa fuerza, esa garra para sacar a esos hijos adelante, que es única, las admiro y las respeto. Así que esa es su opinión más o menos del suicidio, digamos. Claro, y usted lo ha vivido en eso. Sí, yo lo he vivido. Sí, lo he vivido en carne propia. Yo creo que ha sido una muy buena respuesta, don José, el tema de que usted plantea del estrés que hoy día se está viviendo, ¿no? Sí. El tener y no el ser. Sí. No preocuparse de ser. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con el otro? Entonces yo creo que es interesante la respuesta que usted le dio al auditor. ¿Cuál es la segunda pregunta, Juan Carlos, acerca de la parte sexual? Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy día con la parte sexual? Yo creo que, bueno, hoy día la sociedad está sexualizada, podríamos decirlo, ¿no? También le está dando una importancia más allá de la que realmente tiene que ver. Pero yo hablaría no del sexo, sino que yo hablaría de educación sexual. La educación, por ahí va. Cuando hablamos de sexo, hablamos de la genitalidad solamente. Hablamos de la genitalidad masculina y femenina. Pero cuando hablamos de sexo, de sexualidad, estamos hablando del todo de una persona, ¿verdad? Cómo una persona se comporta en la calle, cómo una persona se comporta con sus semejantes. Por lo tanto, en la forma de ser que tiene un individuo, nosotros estamos viendo la parte de la sexualidad. ¿Alguien le complica el tema de que hoy día haya niños que sean trans, homosexuales? ¿Y cómo el Ministerio afronta este tema? Mire, aquí hay un tema que se ha relevado mucho sobre esto, ¿eh? Hoy día nosotros, lo voy a hacer cortito para que no sea tan tediosa la respuesta, pero hay un tema que es importante tenerlo presente. Nosotros, la sociedad actual está pasando por un periodo que nosotros le llamamos el postmodernismo. Nosotros de la Edad Media, que venimos con un montón de situaciones hasta que llegamos, ¿verdad?, al iluminismo, y llegamos al momento en el que las artes y la tecnología y todo se iluminó, y llegamos al modernismo, que lo vivimos hasta el año 75-78. Luego de ello vino un proceso del postmodernismo en donde se acabaron los valores universales que teníamos nosotros como sociedad mundial, y ahora nadie actúa, digamos, no es que nadie, sino que muy pocas personas hoy día están actuando con ese nivel de modernidad en que los valores universales son respetados. Entonces ahora cualquiera hace lo que quiere y para ello está bien. Cualquiera se comporta como quiere y estaría bien su comportamiento desde el punto de vista social. Ahora, del tema del lesbianismo, del homosexualismo, yo creo que es un tema que es bastante antiguo. No es ahora. No. Lo que pasa es que ahora se sabe más nomás. No, exacto, por los medios que tenemos. Entonces, no es. Y desgraciadamente o felizmente para nuestros auditores y las personas que nos escuchan, nosotros tenemos que respetar a todo el mundo, porque en este minuto yo no puedo ir contra una persona que sea lesbiana o una persona que sea homosexual. No, solamente debo respetarla. ¿Dónde está mi problema? Es que hoy día las personas que son o tienen una condición sexual deben vivir su condición sexual en forma privada. Yo dónde estoy en contra de que las manifestaciones, tanto de todo tipo y de todo orden sexual, sean explícitamente en la calle, ya sea de un matrimonio, ya sea de una pareja hombre-mujer, ya sea de dos homosexuales, ya sea de dos lesbianas. Yo creo que cada uno debe vivir su sexualidad y su condición matrimonial o sexual en su casa, en la privacidad, no andarlo mostrando en la calle. Eso es lo que yo creo que es lo negativo hoy día. Y la segunda, tercera pregunta era... llegaron más preguntas. No, era acerca, la tercera pregunta era acerca de la parte educación, si no me equivoco. Pero habían... ¿por qué le cuesta tanto a los niños hoy día concentrarse? Y me dice, bueno, en la sala de clase hay un profesor con un lápiz, un plumón para pizarra blanca, y los niños vienen jugando por internet toda la noche, están completamente entretenidos. De repente ven un profesor y se aburren. Cuesta mucho hoy día motivarlos. ¿Qué podemos hacer con estos niños? Bueno, el tema es re fácil. Hoy día las redes sociales han ocupado un gran campo en el tema de la de los niños. Y hoy día los chiquillos tienen tanto elemento que los distrae, como las redes sociales, como el internet, como un montón de cosas, que nosotros los seres, los profesores, pasamos a ser aburridos. Y ellos hoy día se entretienen más con las redes sociales y menos con las clases que se están haciendo día a día. Yo creo que el problema grave que se está teniendo hoy día es la exacerbación del uso de las redes sociales. Creo que ahí está el problema. Nosotros no podemos competir con las redes sociales hoy día. Pues sí, somos muy fome nosotros. Demasiado fome. Entonces ese es el punto. Básicamente creo que eso es lo que... Te llegó otra pregunta, te la hago. Dilo nomás. Bueno, Mari Lauren Lespal, saludo al tío Fernando. Fui apoderada de Estela Segura. Hoy tengo un hijo ingeniero, orgulloso de mis hijos. Muy buena formación. Felicitaciones, Fernando, por este aporte que está haciendo la comunidad, por abordar verdaderamente los temas que importan. Desde Quilicura te está escuchando y viendo la profesora Pamela Robles. Te mando un gran saludo. Felicitaciones por abordar estos temas. Aquí nos proponen que hable acerca de algo que realmente hoy día está en boca de todos. Es por qué Chile es considerado a nivel mundial, en Latinoamérica en realidad, uno de los países, el principal país en consumo de drogas desde temprana edad. Y que explique por qué muchos creen que la marihuana no es inofensiva cuando es la puerta de entrada al consumo de otras drogas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo trabajan en su colegio la prevención en el consumo de drogas? Ya, una excelente pregunta en realidad. Creo que el tema de que nosotros seamos los primeros a nivel casi mundial en el consumo de drogas es básicamente porque los niños hoy día están muy solos. No tienen la posibilidad de tener una vida familiar más completa. Sí, todo aquel niño que se siente solo, y nosotros lo hemos comprobado, y hay una investigación muy linda, muy, muy hermosa, yo cuando hice mi doctorado la tuve que leer, que es de Álvaro Marchesi, en la cual él plantea y dice qué será de nosotros los malos alumnos. Y cuando se habla de los malos alumnos, se habla de todo aquel niño que en realidad está en riesgo social, es un niño vulnerable, es un niño que tiene índice de vulnerabilidad muy grande y de pobreza también. Ese niño lamentablemente va a caer en la droga, lamentablemente, porque no tiene otra salida, digamos. Ese es un tema importante: familia, pobreza, vulnerabilidad. Entonces Chile en este minuto no está trabajando ese tema. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el colegio? Bueno, nuestro colegio tiene también esa posibilidad de poder tratar de detectar a tiempo al niño que está en riesgo del consumo de droga. Y se sabe hoy día que el consumo de droga está asociado con todo lo que tiene que ver el ánimo del niño. Por ejemplo, nosotros siempre estamos en nuestro ánimo, nuestra forma de vida está en una línea de normalidad. El niño que consume droga llega al éxtasis, ¿verdad? Pero cuando llega al éxtasis o al grado mayor de ecticismo, baja nuevamente a un estado de depresivo, y para volver nuevamente a tener plenitud en eso, tiene que volver a consumir. Y en ese momento no lo acompaña ningún adulto. Yo creo que esos son los dos temas que a nosotros nos preocupan muchísimo. ¿Y cómo nos damos cuenta de un niño que consume? Como viendo el tema familiar. Y cuando el niño está mostrando algunos signos, por ejemplo, de ansiedad, nosotros inmediatamente con el psicólogo o la psicóloga hacemos un recorrido y podemos darnos cuenta de que ese niño o está en riesgo o ya está consumiendo. Pero yo me gustaría que Johan pudiera decirnos algo. ¿Tú has escuchado algo de las drogas con tus compañeros, Johan? Johan tiene 10 años nomás, está en quinto básico. No entendí mucho lo que me dijo. De las drogas, Ana, ¿hablan de algunos niños? ¿Tú has sabido de eso en los colegios con tus compañeros de las drogas, de la marihuana? ¿Que decían en consumido? Sí. En mi colegio no he escuchado nada. De hecho, hay muchas personas del colegio que me hablan que eso es muy malo y que no hay que meterse, y hay niños que me dicen que su papá puede estar consumiendo y esas cosas, porque hay niños que me han dicho que no están muy seguros si sus papás están consumiendo o no, porque han habido hartos casos que los papás son drogadictos, toman mucho alcohol, salen de fiesta, no cuidan a los hijos, no les dan de comer, y por eso. Pero yo nunca he escuchado en el colegio que de un tema de droga, que hay niños drogadictos, no. ¿No lo ha escuchado? No. ¿Y usted, don José, ha escuchado algo sobre eso? Bueno, ha escuchado, y usted lo ha vivido, digamos, en su profesión. Obvio, uno lo vive a diario, tiene que tratar con esta... ¿Cómo lo llamara yo? Como peste. ¿Es una peste? Yo, para mí, soy viejo, es una peste. Realmente una peste ver cómo se está perdiendo la juventud en sí. No toda, no hay que generalizar, no toda, claro. Es malo generalizar, es mejor lo bueno que lo malo, pero siempre lo malo recarga. En ver, yo, por ejemplo, en mi trabajo, como cae y transporta a las personas, ver a las niñas a veces tan bonitas, ya drogadas, hablando puras tonteras, cabros igual, los ve que no van a clase muchas veces, andan con los bolsos por ahí dando jugo. Y yo creo que hay un tema muy delicado, la droga. Para mí es una plaga, como le dijera, es una enfermedad de la humanidad. Es una enfermedad, ¿no? No, digamos que es de Chile nomás. No conozco otros países, pero sí también veo noticias. Trato de documentarme porque tengo hijos a quien guiar. ¿Por dónde viene? ¿Dónde uno puede barajar esto? Por ahí un auditor hablaba del tema que le preocupaba de esto, de los niños. Yo, mi punto de vista es de que los niños en sí están sufriendo mucha soledad en los hogares. Así es. Y yo creo que esa es la madre cordero, utilizando los dichos antiguos. Yo digo que por ahí va la cosa. Porque voy a volver a lo mismo. Los dedicamos a adquirir cosas y a veces dejamos de lado lo más preciado que tenemos, que son los nuestros. Nosotros mismos como papá influenciamos mucho que el niño cada vez tenga un celular mejor. Y a veces nos lo damos cuenta que le estamos haciendo un flaco favor, porque el niño se independiza mucho y se aparta mucho. No quiero decir que la tecnología sea mala, pero debe ser bien usada. Bien usada. Hay que tener parámetros. Por ejemplo, yo en la mesa, uno de mis hijos, que nosotros los domingos le digo que mi casa se llena, hay que armar la mesa de este club, que somos muchos. Pero yo a nadie le permito que tenga un celular en la mesa. Porque hoy en día no saben ni lo que comen, porque están con la cuestión ahí, hablando, más que nada chateando, escribiendo. Entonces yo digo, eso es una falta de respeto. Yo no la voy a aceptar en mi casa. Después que termine de almorzar, haga lo que quiera. Pero siempre le estoy recalcando que, por ejemplo, a ellos que me los llevo, le digo, ya saben qué, aquí los celulares a un lado. No quiero celulares, partiendo del mío se apaga y la cuestión está allá. Ya, claro. Estamos acá en familia, lo vamos a pasar bien en familia. A él mismo lo invito yo a su juego. Usted ve, incluso le ha enseñado a jugar al trompo de los antiguos con lienza. ¿Ha enseñado usted? Claro, para que no se pierda un poco la costumbre, ¿verdad? Que a los volantines. Ahora es muy bueno para la pelota, es juguito pelota, por si no lo sabe. No tenía idea, ¿eres bueno para la pelota? Yo. Es juguito pelota, sí, me encanta. Por eso, si usted habla con el tituro, va a ver que en todos los talleres que yo me puedo meter, en que yo me meto. Me quedo los martes y el miércoles, y que, por ejemplo, en el martes no me metí, que hasta las 5:15, a donde primero entrenamos, damos vuelta a la cancha, hacemos ejercicio, jugamos, por ejemplo, como a la pinta, y el que y el que quedó tiene que sufrir las consecuencias de hacer 5 sentadillas. Y a ese, y también el tío ahí nos dijo a la última clase que si queríamos los miércoles nos quedáramos, porque hay harto niño y todo eso, pero a lo que yo me refiero es que el tío dijo que se iba a agrandar el taller ese, pero no se iba a ir a agrandar para arriba a cursos más mayores, no, se iba a agrandar para abajo de tercero y cuarto. Ya. Y por eso dijo que el tío que iba a estar los cursos más pequeños y los cursos grandes, para ya. Que no, por ejemplo, los grandes se piquen y le pueden pagar a los niños. Ya. Y por eso, y yo siempre me meto en todo lo que tenga que ver con deporte y fútbol, yo me meto. Oye, ¿cuál? Ya, ¿vamos a una pausa musical? Ya. Por ejemplo, lo grande es que me van a todo lo que tenga que ver con deporte y fútbol, yo me meto. Oye, ¿cuál? Ya, vamos a ver, vamos a... Estamos en el programa Conversando Educación acá con Joan González y don José González, hijo y papá. Ha sido una conversación súper grata, ha sido realmente un placer poder conversar con ellos. Y aquí hay generaciones muy disímiles, pues. Tenemos un niño de 10 años y tenemos a un José de 72, yo 68. Por lo tanto, parece que si sumáramos las edades estaríamos llegando a los dos siglos ya. Pero bueno, parece que no es a así. Mucha a mucha onda, ¿no es cierto? Pero la idea es que usted haya tenido la posibilidad de escucharnos y compartir o no compartir lo que nosotros hemos conversado con usted. Pero lo interesante es darle un minuto para que usted también conozca cómo son los niños de nuestro colegio. A continuación, vamos a terminar el programa. Y le voy a pedir un saludo final a Joan y un saludo final a don José, y agradecerles realmente de que ustedes estén acá y poder haber hecho este programa tan tan movido, tan bonito. Y te felicito, Joan, porque tú eres... Yo creo que el día de mañana tenés que dedicarte también un poco a las comunicaciones. Joan, el micrófono es tuyo. Una despedida para tus compañeros, para el que tú quieras. Le quiero mandar saludos a todos mis compañeros, y pero quiero hacer un saludo, por decir, sería como, por decir, especial, porque es para un amigo que se llama Gael, que le decimos Macay, pero es un apodo bien chistoso y hasta él se ríe cuando se lo decimos, porque él salió rey. Y por eso le quiero mandar un saludo y un gran apoyo para que la candidatura esté bien y podamos en el quinto E pueda estar en el primer lugar de la candidatura. Ya estamos, ya. Gracias por haber venido, ¿eh? Vamos a seguir nuevamente. Don José, ¿qué le puedo decir a usted, los auditores? Bueno, darle las gracias primero que nada por la oportunidad y felicitarlo por esto que se está haciendo con los alumnos. Sería muy buen paso a seguir, a imitar. Lo bueno siempre hay que imitarlo, cuesta, pero hay que imitar lo bueno. Y esto es destacable para mí, ver lo que se está haciendo acá con mi hijo. No me asombra mucho porque tiene hasta personalidad. Así es, tiene hasta personalidad. Sí. En cuanto a lo otro, decirle a los radioescuchas de que nosotros tengan paciencia un poco con mi gremio. No todos somos malos ni todos somos buenos, pero nos esforzamos para hacer las cosas bien. Y con la ayuda de ellos y respeto podemos lograr mucho. Por lo menos hacer más agradable el viaje. Nosotros tenemos en el servicio que prestamos nosotros muy buena comunicación con el usuario. Nosotros llegamos al centro y se lo queda de mi conversación. Se hace muy grato el viaje así. Invitaría a los demás colegas que hagan lo mismo y que respeten por sobre todas las cosas mucho al usuario y hacer buen servicio, que esa es la clave de esto. Nada más, y despedirme y felicitarlo por lo que acá hemos conversado. Para mí ha sido bien ameno y felicito la radio por eso. Ha sido como muy rápido, ha pasado el tiempo, ¿eh? Sí. Pero creo que vamos a tener la posibilidad de conversar nuevamente y le vamos a pedir a nuestro director que nos ponga música para despedirnos con música. Gracias.